Yo iba, compraba, retiraba lo que necesitaba, hasta que llegó un día que no pude cubrir la cuenta de ese mes. Y me pidió sexo a cambio. Favores sexuales. Favores sexuales. A cambio de carne. Jamás pensé decir esto, pero mi esposo me engaña con una muñeca inflable. Se duerme con él, se baña con él, asienta delante del carro. Lo único que falta es que mis hijas la llamen mamá. Desgraciadamente, cuando no escuchamos las señales de alerta, las personas que están alrededor de nosotros buscan y encuentran la solución por otro lado. Garotos Surtidos. Te solucionamos los conflictos a un precio cuidado. Seguimos en Garoto Surtido. Siento por favor, Dulce, por dentro. Sí, ¿viste cómo en la tu tiene? Cara, Lucho. Tóquenme ¿viste? El micrófono cuando cara. Quieran en un tema, pero avísenme que lo manoteé ahí, una cosa así que creo que igual. No, creo que igual algo se escuchó. Estamos acá en Garoto Surtido. Siento por favor, Dulce, haciendo ¿viste? Una mesaza, realmente una mesaza la que tenemos esta noche. ¿Esperemos? La llamamos a la señora. Sí, un día va a venir. Ponele, no sé. Que se prepare, ¿eh? Si viene. Sí, igual. Hija de mierda. Ahí está. Yo ahí no sé escaleras. Si la quisiera invitar. No, sí, la verdad que no. Además, eso de que trae suerte, creo que. No, por las dudas. Hoy no hablemos de suerte, no. Ya con lo que no, hizo. No, lo que hizo Gonzalo Comito. Gonzalo Comito, que se hace cargo absolutamente 100% de él de lo que las declaraciones que hizo. Sí. Pero igual, tenemos una mesaza. Esperamos que los invitados o las personas que están en el estudio también traigan suerte. No nos caguen la mesaza. No, yo creo que no. Pero vamos a preguntarle por las dudas. Sí, vamos a resolver un conflicto. Esto lo hacemos de vez en cuando porque nos gusta decir, también somos un programa de servicio, te damos el clima, también te arreglamos algo. Ajá. Te arreglamos un problema, te arreglamos un conflicto. Precisamente tenemos dos personas sentadas con nosotros aquí en el estudio de Cindia Radio y vamos a hablar con vos. ¿Cómo estás vos? Hola, buenas noches. Sí, ¿tu nombre? Esteban Helsing. Estebancito. Sí. Sí. El otro es Drácula. Sí, Esteban Helsing. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Como que le pasaron los dientes. Está como duro. Está como duro. No sabemos si fue un golpe fuerte que tuvo. Habla así. Sí. O tiene eso que la gente viste un conflicto de los dientes cuando duerme. Bruxismo. O tiene un bruxismo diurno también. Sí. También cuando está despierto. Mariana en este momento está entretenida. Está jugando al tenis. Está jugando al tenis con una mosca que además tiene una cintura. No, es un mosquito. Por eso lo quería matar. Hacías bien igual. Ah, por el bien de todos. Sí, viste cómo gambetean. Esteban. Helsing. Sí. ¿Cómo va? Bien. ¿A qué viniste hoy? Tengo un problema. Hace poco tiempo volví acá al país. ¿Dónde estabas? Estaba en Rumania. Estuve en Bucarest, en Cluj. También estuve en Brujas, ahí en Bélgica. Y volví acá a Lobos. A Lobos. Sí, y nada, me encuentro con que ya para descansar de mi trabajo, ¿no? Un poco. Y veo a esta persona que tiene acá, que se llama Boris. Y que no me gusta, lo veo raro. Lo veo. No me gusta. Esti, te hago una pregunta para la gente que no sabe. ¿Qué haces de tu vida? Sí. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, tu talento. En el último tiempo me estuve dedicando a detective privado, digamos, a perseguir gente en falta, digamos. Apa, la policía, encubierta. Más o menos, digamos. Es turbio, mira. Turbio, hablando de turbio. Sí. La mesaza ya está, está manchada, sí. Estuve mucho tiempo ahí en Europa, ¿no? Sí. Persiguiendo, bueno, como bien vos decías, conoces a mi familia, evidentemente. Estuve buscando, estuve tras los pasos del mito del conde Drácula, ¿no? Ah, mirá, o sea, vos sos un descendiente. Muy lejano, pero muy sí. Muy lejano, sí. Esteban Helsing. Así bien. Es. Y bueno, aparentemente no existe. Estuve en Bucarest, me fui a Londres a buscar a Drácula y no lo vi. Y ya cansado de perseguir infieles, porque como por supuesto no me pagaban por llevar vampiros, me dediqué a perseguir familias, mujeres, hombres infieles. Y... Ah, detective privado amoroso. Claro. Y igual suena, mucho, suena mucho más turbio de la forma que lo dice. Sí, que... sí. Y como habla, como que me junto a tener una reunión por esto y ya. Claro, che, creo me impone que sigas, miedo. No, sí. O sea, solamente no quiero seguilo. Que lo asustes. Claro. Claro, que no se muera, por favor. Sí. Y bueno, y me tomó un tiempo cansado de esto. Y me vine acá a Lobos. Y me encuentro con esta persona que se llama Boris. Y casualmente lo vi haciendo cosas raras. Salir de noche, hacer ruidos extraños, gritar en la calle, hacer pis en la calle. Mm. Y a veces vuelve lleno de sangre, bañado en sangre. Qué lindo vecino. Qué raro, ¿no? Entonces prendí mis alarmas. Bueno, conozcámoslo entonces a Boris de este lado. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Boris? Un montón de acusaciones de cosas que son realmente, sí, más que turbias, son raras, sí. Ilegales, a menos que la sangre se esté sean... imaginando. Sí, o por ahí es sangre, no sé, de utilería, que se usa en teatro o algo, pero no creo. Patrañas, no creo. Son todas patrañas. No, la realidad es que yo soy un hombre bien, no tengo por qué hacer ese tipo de cosas, yo no salgo en la noche... No vuelvo ensangrentado, como dice... Stonehenge. El señor, sí, el Stonehenge. Yo soy una persona que... soy una persona de bien, soy una persona adinerada, estoy bien parada. No necesito andar haciendo cosas turbias por la noche. ¿A qué te dedicas, Boris? Tengo empresas, tengo acciones. Empresas, más de una. Empresas, sí, acciones, sí. Tengo offshores. Ahora, ¿vos manejas Cuadernos Gloria? No tengo nada que ocultar. Ahora, ¿qué barrio, no? Dos personas tan diferentes. ¿Qué barrio viven? Lobos. Lobos. Lobos, en la ciudad de Lobos. Claro. En algún lugar de la ciudad. Sí, no entremos en detalles. Ah, bien. Por privacidad. Lobos es muy amplio igual, hay zonas muy bien, hay zonas que muy humildes, ¿sí? Y yo vivo en una zona bien. Esteban no vive en la mejor zona, pero está cerca de casa. Sí, digamos que está, podríamos decir que está a la vuelta de calle. Y el límite. ¿Cuál es el límite? El límite, sí, pero en muchos lugares se da que en Argentina tenemos ese tipo de dicotomías de que de repente tenemos casas bien y casas más humildes. Mira, se está cuidando, se nota que hace un esfuerzo, entiende que estamos en una radio, sí. Me parece bien. Sí. Y todas, ¿vos qué pensás es como entonces? Muy que, culto lo que dijo. Sí, aparte dijo dicotomía, por ejemplo. Sí, me dio muy culto. Na, me cayó de atrás. Sí. Entonces, Esteban, ¿te lo imaginás todo esto vos? No. ¿Está diciendo eso, Boris, que vos te lo imaginás? No, nada que ver. Yo lo veo llegar. Lo veo llegar ensangrentado. Lo veo hacer pis en la calle. ¿Hace pis de parado o en cuatro patas? Es confuso. Yo lo vi sentado. No sabía si se estaba levantando, si se estaba agachando a hacer pis. Mirá, yo te puedo explicar algunas situaciones que, bueno... ¿Por qué? Permiso, sí. Perdona. ¿Por qué lo seguiste a él? Lo vi casualmente. Lo vi casualmente un día. Me llamó la atención. Dije, esto huele mal, dije. Un perro. Y lo empecé a seguir. Estás tomando de la fulera, me parece. Porque eso que hiciste recién es como que... Lo empecé a seguir al inepto a este Boris. Yo a esta gente la conozco, sí, lo siento. Claro, claro. Y vos tenés un presentimiento de que él tiene algo así sobrenatural. Exacto. Creo que esconde algo, Boris. Chicos, yo les puedo explicar un poco mi situación. Si, o sea, Por favor, adelante. ¿Me ven así vestido? O sea, ¿ven como estoy, que estoy muy correctamente vestido? ¿Me ven así con los guantes blancos que tengo? Sí, yo soy una persona, está bien que le expliques a la gente, pero sí, te vemos los guantes. Bueno, yo soy una persona muy bien. Lo que único que puedo es llegar a decir, para confesar un poco mi problema, es, bueno, yo tengo algunos problemillas con el alcohol, ¿sí? Y quizás alguna que otra noche he vuelto a casa un poco pasado de copas, porque nos juntamos en el club de polo con los chicos, y por ahí pude haber tomado un poco de más. Y bueno, ¿venís manejando? No. Creo que no. ¿Cómo creo que no? Estabas ahí. No, porque turbio, bueno, como turbio, vuelvo pasado de copas, a veces no recuerdo bien cómo es la situación. Ay, no sabés quién te trae. Ah, quedás mal. La pera, quedás, feo. Sí, no recuerdo, sí, pero lo que sí, no es sangre, sino que es vino. Sí, es vino. Hay una gran diferencia entre el color del vino y el color de la sangre. ¡Miente! Tenés tanto que te lo tirás encima. No, pero alguna vez me pudo haber volcado, sí. Entonces, no... No, no es sol, no es sangre, sino que es vino. ¿Y vos lo viste varias veces así? Así es. O sea, varias veces volcaste, Boris. Sí, no, asumo que tengo un problema con el alcohol, sí. Pero no hago cosas raras por la noche, sí. Bien, Boris. No, ajá. Boris. Sí. Boris. Esteban. No, yo soy Boris. Sí, ya me está con... Esteban... Mientes también que me sabe la verdad. Esteban Helsing. ¿Qué pasa? ¿Tenés algún tipo de dato más? Digo, estamos en una época, no sé, digital, por lo menos. Como para que le saques alguna foto, los filmes. No, sí, no me manejo. Más pruebas. No me manejo con esas herramientas. Yo creo que los olores que él siente, o esto así que lo olfatea, son los olores de su ropa, que ustedes, como verán, tiene esa chaqueta bastante percudida en suciedad. Entonces, es mi uniforme de trabajo. Bueno, es un uniforme de trabajo bastante desagradable. O sea, fíjense esta imagen. Vos decís que él es grasita. No, yo no digo que sea de, o sea, de esa, grasa. Esa palabra grasa. O sea, yo digo que, a ver, es como que su vestimenta no es la mejor. Él no entra hacia al club de polo. Yo les digo, miren, ustedes agarren, olfaten hacia aquel lado donde está él. Y olfaten hacia este lado, donde estoy yo. No, tratamos de no olfatear gente en el estudio. No, es como una regla, porque no. Pero tratamos de no olfatear mucho. Tratamos de que la gente se bañe. Se van a dar cuenta que de aquel lado hay olor a suciedad y de este lado hay olor a perfume. Te está diciendo sucio. No me importa. Me topé con gente como Boris a lo largo de mi carrera. En Europa, en Rumania, por todos lados. Te conozco, Boris. ¿Y qué pensás que es Boris? ¿Se van a asustar? No sé. Depende de lo que digas. Claro. Boris es un hombre lobo. ¿Un hombre lobo? ¿A qué hora de noche se convierten siempre los hombres lobos o tiene un horario? A la luna llena. O lo eligen, ponele. Tenés distintos tipos. Ah, mirá, sabe. Hay algunos que son más domésticos, que pueden salir cualquier día del año. Tenés los típicos de luna llena. Y vos decís que el hombre lobo es una persona común. Exacto. Común, tirando, bueno, ya saben cómo tirando es Boris. Pero Boris como una persona más, digamos. Claro. En apariencia civilizada. Exacto. Y humana. Se esconde en ese disfraz de buen vivir, de bon vivant. Se esconde. Y yo lo vuelo. Y bueno, te voy a desenmascarar. Tiene léxico. Boris. Es sorprendente el léxico que tiene. No, bueno, que no tiene nada que ver. Él, además, estuvo viviendo, vos que sos así, te fijas en esas cosas. Estuvo viviendo en Europa un montón de tiempo. Sí, yo también estuve viviendo en Europa y ahí ustedes ven la diferencia. O Rumania es grasita también. No, Rumania está muy bien. Yo estuve mucho tiempo viviendo en Bucarest. Ah, mira, coincidieron. Hay una gran diferencia. ¿En dónde estuviste? En Bucarest. ¡Ahí está! Sabía, yo te vuelo. Huele, o sea, hay que hacer fuerza, ¿no? Para oler bien. Está lejos. Tiene una nariz que te digo que me quedé sin aire. Sí, importante. Nos sacó un poco el oxígeno. Sí, no, abra la puerta porque te digo que pones eso. No comparte. Si el señor tomaría cocaína, no comparte con esa nariz. O sea, vos tenés. Con la cocaína. Sí, vos. Entonces tenés, lo tenés visto. Tengo la sensación de que sospecho haberlo visto, de que Boris. Esteban es cocainómano. Y se persigue. Sí. Claro, eso explicaría y todo. Y ahora todos se echan la culpa. Uno que es alcohólico y el otro es cocainómano, claro, y los dos no se paran de echar la culpa. La verdad, ¿viste? Nosotros nos reservamos el derecho de admisión a veces nos reservamos. Porque de repente hay que ayudarlos a los dos. ¿Van a creer en este borracho? Igual me da que está en situación de abstinencia, porque ustedes lo ven como... ¡Silencio! ¡Silencio! Voy a probarlo. Sí, deberíamos dar después el 0800 de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción, porque tenemos un alcohólico y un adicto a la cocaína. Voy a probar que Boris... Ah, pensé que ibas a armar... Es un hombre lobo. Lo voy a probar en este momento, right now, en vivo, atención, en vivo. ¿Cuál es la prueba y cuál va a ser el resultado? En vivo, ¿Boris es hombre lobo o no es hombre lobo? No, para nada. Observad. Para nada. Observad. ¿Qué? Sí. ¿Qué tienes Estoy jugando con una pelotita. ¿De dónde la pero de dónde sacaste esa pelotita? Escucha, ¿te gusta la pelotita? Sí, pero ¿te gusta la de dónde? Aparentemente, no, los perros descienden de los lobos, sí. Pero nunca me puse a jugar con un lobo a la pelotita. ¿Te gusta la pelotita, Boris? Esa pelotita de... ¡Mandó con la pelotita! ¿La crees? A ver, sí, ahí está. Ahí, toma. Está Boris corriendo y trayéndole la pelotita. Espera. Ahí está. Escuchan este quilombo. ¿Es real esto? Sí. Esto está pasando. Esto está pasando. Muy bien, Boris. La pelotita. Buen chico, Boris. Buen chico. ¿Y cómo te diste cuenta que sabe hacer esto? Los tengo. A esta gente la tengo muy estudiada. Muy estudiada. Ahora lo que me da miedo es que. Dale, tirala, pásamela. Dale. Tranquilo, Boris. Bueno, son. Dale, pero tirala, dale. No sé quién es más cocaíno, mano. Tirala. Sit. Estoy sentado. No sé quién tiene que atenderse más rápido. Sí. Dele la patita al conductor. Dale. Dele la patita al conductor. Está bien. Al conductor. No, el gato. Bien, Boris. Pero yo soy más de gato. ¿Ya está? ¿Ya puedo? Boris. ¿Sí? La pelotita, Boris. Sí. Bueno, un espectáculo. No sé, ya qué no. Suerte es que no estamos saliendo en vivo porque te digo que nos cortan el vivo con sí, esto que está pasando. Y estamos en crónica en 2 minutos sí, porque esto realmente lo que está pasando esto es algo. Merece ser. Es algo paranormal. Crónica, esto sí. Es algo paranormal qué completamente. Raro. Tenemos un hombre lobo y un caza hombre lobo. Y un domador de lobos. Vamos, dámela. Vamos. Ah, pero ¿qué es perro o lobo, boludo? Ella descendió. Ya descendió del lobo, pasó dame, al perro, sí. Dame. Tranquilo, Boris. Lo voy a sacar serpiza, Boris. Lo voy a sacar serpiza. Pero se va a entusiasmar y va a empezar a mover la cola. Boris, ¿quieres serpiza, Boris? Está moviendo sí. La colita, la puerta, Boris. Abrime la puerta, por favor. Dale, abrime. La pelotita una vez más y dale. Vamos a serpiza, Boris. Bueno. Ahora, se convirtió en un perro, boludo. Sí. Boris es un biotipo de caniche toy, hombre caniche toy. Hombre, más que lobo. Pensé que era una cruza de lobo con hombre que no. Canichetoy, un quilombo. Ya uno puede percibirlo desde el nombre. ¿Y ahora qué vas a hacer con él? Porque un vampiro lo matás. Los damos en adopción, así que el que quiera adoptar un Boris se puede comunicar conmigo a mi mail. Pero es peligroso, no se convierte de repente y le salen colmillos y. No, es inofensivo. Y ahora es canichetoy. Claro, mitad hombre, mitad canichetoy. Así que el que quiera adoptar a Boris, callado Boris. Pues, ¿dónde se comunican con vos? Me tienen que mandar un mail a Esteban Helsing con ING final @outlook.com. No se nota que son tipos grandes, sí, ¿no? Porque sí, se no nota. Se usa más Outlook. ¿Qué vamos, Boris. Tiene, muy bien, Boris. Esteban. Salte, Boris. Yo o el perrito. Usted. 45 más o menos. Ha vivido, transitado esos 45. Te tiró la pelotita. Muy bien, Boris. Tranquilo, quieto. Cache, Boris. Cáchele. Vamos a hacer la pichina, Boris. Bueno, ¿quiere hacer la pichina, Boris? Por suerte se resolvió de una manera media extraña. Tal vez lo pueda adoptar él y tenerlo en la casa, ¿no? Vamos, Boris. Salte, Boris. Igual fuerte. Disfrutar de su dinero mientras él está así. Claro, y cuando se convierte en canichetto, va con una pelotita y mientras abre la bóveda, va sacando cosas. Sí. Pida el tema, Boris. Pida la canción. Los cuadernos Gloria. El tema, seguimos en Garotos Sutidos hasta las 11. Nos vamos para la disco ahora. Dale, vamos.